Dario. Arrancamos con el cotonete en una edición especial para la búsqueda, edición especial de todos los programas. Vamos a comenzar con una noticia que hemos titulado Una visión diferente. Recuerden, el cotonete es un espacio de humor vinculado a la ciencia. Si, bueno, si te hace reír, te hace reír. Si no te hace reír, no puedo hacer más nada que reírme yo solo. Una visión diferente. Décadas de políticas neoliberales en nuestro país han consolidado prácticas y concepciones individualistas en diversos ámbitos de la vida nacional. El científico universitario no es la excepción. Por esto proponen los expertos institucionalizar prácticas que rompan con el individualismo reinante, que contribuirá, por supuesto, a una Argentina más solidaria. Un grupo de ingenieros industriales, físicos, sociólogos y biólogos de la Universidad Nacional del Pueblo, ese que queda al norte, desarrolló una alternativa socialista, humanista, participativa al tradicional neoliberal e individualista microscopio. Se trata de nuestroscopio. Un adelanto en tecnología de... Sí, señor, nuestroscopio, no microscopio. Un adelanto en tecnología de visión colectiva y participativa, con sus tres oculares independientes, el lugar por donde mira, obviamente la muestra, permite que alrededor de una muestra sean hasta tres las personas que la observen al mismo tiempo. Aun cuando sería más fácil adaptar, como ya se ha hecho, una cámara que proyecta en pantalla la imagen para ser compartida por todos, a nosotros lo que nos interesa, dijo Juan Carlos Lleno, sociólogo e investigador principal del proyecto Sociotech, es que la gente esté pegadita, uno con otros, opinando, oliéndose las ideas prácticamente, respirando la imagen. Los estudios que se hicieron sobre la conducta de los observadores de nuestroscopio indican que las imágenes se entienden y se interpretan más rápidamente. Los ciudadanos observadores se sienten parte de un proyecto colectivo de ver e interpretar la realidad a través de un ocular. Por su parte, dijo Lleno, el investigador, esto ahorra microscopios en los trabajos prácticos en las universidades. Había una beta económica por ese lado. Con todo, nuestroscopio es garantía de visión colectiva socialmente responsable. Y como siempre les digo, la ciencia es algo muy serio para ponerle algo de humor. Esto fue el cotonete para la búsqueda. Hicimos el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, Manuel Fernández en la puesta en el aire, Vanina Brito en la producción del programa. Nos vamos hasta la próxima emisión de La Búsqueda. Los dejo con Sueño Americano de Agarrate Catalina. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. Se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. A partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias. Hip, hip, hurra, Ronald, te pido la R, dame la O. Ronald, piensa dar la R, no me pida la O, porque a partir del día de la fecha soy el compañero Ronald Guevara. Y usted pasa a ser el compañero del mes, ¿comprendió? Comprendido, compañero. Y por favor pida la palabra antes de hablar, respete la lista de oradores. Luchemos por el fin de la burguesa, burguesa, burguesa, que viva el sindicato de la empresa y la revolución. Un combo podrido jamás será vendido. Hay que formar un pelotero popular. Por un popón, pim, pim, pim, el que nos salta es Burger King. Chorizo, salpán y empanada feliz. Y un clarete cortado con nix. Que a la co- cocina marche un medio tanque, la torta frita para el sartén. Vamos a tratar que se parezca un comité. Incluiremos en la caja feliz ladrillitos como souvenir. Y un manual para armar y después desarmar con su hijo el muro de Berlín. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa. Muy bien, caballero, acá tiene su Marx Combo. Gracias por su compra y hasta la victoria siempre. Compañero Ronald, estaba intentando elevar un pedido a los compañeros para que a su vez se lo elevaran a la coordinadora y a la asamblea y todo para ver si podíamos escuchar el combo Camagüey y no me di cuenta y la hamburguesa se me achicharró. Bueno, por esta vez pasa, compañero, pero recuerde siempre que nuestras hamburguesas tienen que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Llegando las adhesiones en este acto, compañero. Efectivamente, nos llega la primera adhesión directamente desde la cúpula del MPP. El movimiento de peladores de papas. Always, Serena, Carefree, Mimosa y Siempre Libre también se adhieren, compañero. Gracias a las compañeras adherentes por esta adhesión. Luchemos por el fin de la tampones del mundo. Decimos no a la hamburguesa individual. Sí a la hamburguesa colectiva. No al recipiente individual. Sí al vasito colectivo. No al sorbito individual. Sí a la pajita colectiva. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa. Que viva el sindicato de la empresa y la revolución. Atención, compañeros, porque a partir del día de la fecha, a cada compañero trabajador le tocará papa chica, papa chica en vez de papa grande. Y recuerden que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesa para todos o para nadie. ¡Vamos, compañeros, a las armas! Esta revolución ya no me gusta, lo de la papa chica no me gusta, yo mejor no juego más, yo mejor no juego más. Esto venía súper divertido, hasta que se metieron con lo mío, y por eso decidí que esta lucha no es pa' mí. Ya damos por perdida, yo quiero mi hamburguesa y mi bebida, a volver a la raíz. Quiero mi caja feliz, y al fin aunque me estén subempleando, matando, explotando, aunque te peso loco estoy cobrando, me están haciendo un bien, y si produzco mucho a nuestra empresa. Victoria es tu maravillosa comodidad.